Surgió porque, bueno, yo hago talleres de radioteatro desde hace mucho, incluso dentro de las radios comunitarias siempre, incluida, no acá, pero dentro de lo que es Farco, lo que era Amarc, y porque vengo del teatro, como Daniel, y haciendo radio surgió espontáneamente la idea de hacer radioteatro, te hablo hace 30 años. Y los vine haciendo sistemáticamente por todos lados donde viví, y Viedma es uno de los lugares y Patagones en los que viví, y en los que también hice radio. Y bueno, la idea es seguir haciéndolos con las tecnologías de hoy, con las historias. La propuesta en este caso es de hacerlo con historias orales de acá de la comarca, de Necochea. Me sale Necochea. Te sale Necochea. Viedma y Hicimos radio en Patagones. Necochea juntos, por eso. Claro, el amor quedó ahí también. En todos lados. Sí, bueno, el amor que. Así que la idea, bueno, era venir a hacer radioteatro con un amigo, el Daniel Echeverri. Tuvimos hace poco un reencuentro después de 30 años de vivir acá en comunidad teatral con el Coco Martínez, de vivir en Necochea también haciendo cosas. Y se lo propuse al Dani y al Dani le encantó y aquí estamos, intentándolo. Bien, ahí se decía que no hay que tener experiencia previa. No, ¿Con qué se va a encontrar la gente? no, se va a encontrar con, digamos, con la facilidad que nos da hoy en día la tecnología, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña introducción con que nosotros empezamos haciendo radioteatro con cassettes, dobles caseteras. El operador que se volvía loco con los guiones, ¿no? Y pasar de cassette a cassette, a veces bandeja. Y hoy día con un celular podemos hacer radioteatro. Y después que hay muchas historias en cada lugar dando vueltas y son historias conocidas, pero no escritas. Entonces pareció un poco de eso de pinta tu aldea, de alguna forma, con gente común. Armarlas, transmitir un poco lo que es ideas básicas de guión, de dramaturgia, como para que la historia tenga interés, y trabajar personajes, todo esto en un fin de semana, así que va a ser algo de trazos gruesos, pero con un intento de que sea bien divertido, bien llevadero, y que veamos que es fácil hacerlo. Eso. Bien. Daniel, algo para comentarle a la gente, para decirle a Héctor. Yo animar a que no siempre en nuestra comarca aparecen propuestas así, para la gente que le gusta el teatro, para la gente que le gusta la radio, y también para reflotar, perdón, para reflotar un poco el género que de repente a veces se duerme, ¿no? Y pasan tiempos que nadie lo cultiva. Y en este caso, por la gente que se fue anotando para el taller, vemos que hay mucha gente que justamente está ahí, entre medio de esos dos géneros, que en este caso son artísticos, como hacer radio y hacer teatro por otro lado. Así que está piola porque también la idea de Héctor es tratar de continuarlo, aunque sea en forma virtual, Sí. Es más, yo creo, y lo llevé a cabo varias veces, que el radioteatro puede ser un lindo espectáculo, es decir, se puede llevar a escena. A la gente le gusta ver cómo se hace un radioteatro con la mesa de efectos. Así que la propuesta es esa, no hace falta experiencia previa, porque todos tenemos Claro. experiencia previa en estos medios, en estos recursos como el teléfono, las tablets, y está en el origen de la radio. Las viejas radios, yo conocí Radio El Mundo, que tenía tres estudios: el estudio para los periodistas, la sala para la banda musical, la orquesta, y la sala para radioteatro. Así que están Claro. los tres Sí, géneros, sí, ¿no? sí, sí, sí. Musical, dramático y periodístico, están en el origen de la radio. Bien. Y yo soy un hombre de radio. Ya Lalomir me sacó la frase animal de radio, pero somos animales de radio. Sí. Sí. No, no podemos estar sin hacer radio. Así que Bien. bueno, esa es la idea. El próximo fin de semana en el horario de. Es viernes, sábado y domingo. El viernes de 3 a 6, el sábado. De 3, 15 a 18. 3 Bien. de la tarde a 6 de la tarde, viernes y sábado. Y Y el domingo venimos acá a la radio, también en el mismo horario, para hacer el cierre del vamos a taller. hacerlo en vivo. Bien. Vamos a hacer el radioteatro, los radioteatros que salgan, que van a ser formatos cortos porque el tiempo no es mucho. Van a ser acá en este estudio, lo preparamos acá en el aula y salimos al aire. Bien, perfecto, la invitación más que abierta. 25.000 es el costo del taller. Sí. Bien, perfecto, para todos los que quieran anotarse, quieren pasar el teléfono, si bien están en las redes de Radio Encuentro, están compartidos. Sí, todavía quedan algunos lugares, no muchos. No muchos, ¿no? Hay 12 inscriptos por ahora, está buenísimo. Y bueno, eso, si no llegan a los 25, también acérquense. Bien. Esa es la idea. Claro, bien, que se comunique. El teléfono... 2920. 2920. 297582. Ay, perdón. 2920. No, se te escucha. Acá. 2920-2975-82. Bien, genial. Ahí entonces el teléfono, entonces agradecerles por el tiempo. Bueno, nos vemos el fin de semana seguramente. No, gracias a vos. Bueno, si alguien está escuchando y va a venir, vaya pensando una historia local, esas que se comentan allá en el Bolsón. Yo vengo del Bolsón, hicimos también historias de lugares, de, por ejemplo, el primer taxista del Bolsón, o un jugador de fútbol que le encontraron planta de porro. Bueno, historias que sabemos que sucedieron y poder contarlas en formato radioteatro.